Estás escuchando revirradio.es. Son las 12 del mediodía. Unidos. Lo dicen bien claro, TOC, TOC. Completándome me curo. Y bienvenidos, bienvenidos, Generación Suicida. Ya no nos queda nada para comenzar septiembre. Agosto ya se acaba. Así que bienvenida, bienvenido. Las vacaciones ya van a terminar, seguramente para la gran mayoría de los que estáis ahí escuchando. Y si no, pues aprovechad, disfrutad lo que os queda el mes de agosto. Que septiembre viene cargado de mucho rock and roll, de evidentemente de radio, de conciertos. Y que espero que sea absolutamente cojonudo lo que nos queda desde septiembre hasta el nuevo año. Ya nos metemos como quien dice las navidades. Es que os habla Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar ahí. Se agradece una barbaridad. Y hoy ya sabéis cómo es en agosto. Seguiremos con esta especie de mutación llamada Generación Miedo. Aunque antes pondremos una buena dosis de rock and roll de bandas de nuestra escena. Y luego nos meteremos hablar del Parkwell de Barcelona, de Antonio Gaudí, de toda la simbología que hay en ese parque, que desde luego es más que interesante. Hablaremos de lugares mágicos y oscuros de Toledo. Y alguna cosa más caerá dentro de ese apartado de Generación Miedo, que os lo decía y lo comentábamos en las redes sociales, va a estar ya de manera fija todos los domingos, digamos que viviendo, conviviendo con esa parte de Generación Suicida. Así que ahora, por lo pronto, antes de meternos en esa faena y en esa harina de ese costal, vamos a disfrutar de rock and roll. Lo que suena, con lo que hemos comenzado, ya os lo he dicho muchas veces, y es uno de estos discos que me encanta de lo que ha salido últimamente. Hablamos de TOC, TOC. Ese nuevo proyecto donde está Nano de Lengua Armada. Y sonaba Completándome me curo. Y ahora Culpa y Obsesión. Engañas para no enfrentarte. Buenísimo disco, buenísimo tema, ya sabéis, TOC, Nano Ruiz, Lengua Armada, este es su nuevo proyecto. Y bueno, vamos a sonar otro tema, yo creo que eran los temas que quedaban por sonar en el programa, Pregúntate. Nacimos para vibrar, no somos máquinas, nos forman para tragar. Pregúntate, es algo importante en esta vida, sobre todo en la sociedad que estamos viviendo, todo lo que vivimos en la actualidad día a día, esta sociedad moderna. Y no me voy a meter a hablar de política, ni gobiernos, ni nada, pero bueno, yo creo que a buen entendedor, pocas palabras. Vamos a recuperar ahora a continuación algo que salió en el año 2000, creo que 1999 o 2000, el tercer trabajo de Corazones Negros. Se llamaba Sigue el Rock and Roll. aquí este tema más allá de la verdad. Mil botellines, perteneciente al último trabajo de Sal de mi vida. De recordar que el disco Dímelo a la cara es el último trabajo de esta banda madrileña. Rollo rock and roll muy clásico a lo Burning. Y que el día 15 de septiembre estarán en la Rockville en el horario del aperitivo, descargando buena dosis de rock and roll. Nosotros ese día no haremos el programa y evidentemente nos iremos a verlos a la sala Rockville en Madrid. Fantástico, sin duda, la gente de Sal de mi vida. 15 de septiembre estarán descargando en Madrid en la sala Rockville en el horario del aperitivo. Otros madrileños, rock and roll, puro rock and roll, Diesel Dogs, When We Were Young. Yeah. Si no te gusta el rock and roll, no sabes lo que te pierdes. Una buena noche de rock and roll. Vamos a seguir alternando con cositas antiguas que ya han desaparecido, bandas que ya no existen. Y esto es Kick Out con este Joseph Rock and Roll. You Save Me Rock and Roll. Uy, que se me comen las palabras. You Save Me Rock and Roll. Disfrútalo de verdad, hoy es domingo. Si me estás escuchando en directo de 12 a 14 horas, bienvenida, bienvenido. Y si no, da igual, disfruta. Sube el volumen al máximo. Cógete una buena cervecita y a bailar. You gave me rock and roll. No sé en mí, que meto la gamba, Pero qué temazo de Kick Out. Perteneciente a su disco Here We Go Again. You gave me rock and roll. Absolutamente increíble esta banda. Por desgracia desaparecida. La verdad es que me gusta muchísimo. Y como dije hace un par de semanas que tuve la suerte de conseguir este disco, que vienen absolutamente temazos. How many times have you walked along the city when the moonlight got your way and you're sinking a place you drink? Sleeping with you on a stick cause we have no place to go. Recuerda la última en tu casa. The Punk All Stars. Es el último trabajo de Turbo Fuckers desde Bilbao. 16 de febrero en la trinchera, en Vallecas. Ahí estaremos viéndoles, si nada lo impide. Qué ganas de verlos. Ya sabéis, una de mis bandas favoritas y de las que uno, vamos, no sé, lo lleva a flomo, a fuego, los lleva grabados en la piel. Y es que son absolutamente brutales, como también lo demuestra este otro tema perteneciente a The Punk All Stars, donde nada importa. No la podemos evitar, se nos va, donde nada importa. Turbo Fuckers, 16 de febrero en la sala La Trinchera. Estaban sonando Turbo Fuckers, pero bueno, que estábamos diciendo 16 de febrero. Estoy que no sé ni en qué mundo vivo y me estaba equivocando totalmente. 9 de noviembre en la sala La Trinchera. 9 de noviembre, dejamos bien recalcado no 16 de febrero, que me estoy equivocando. Tengo ya un baile de fechas de un montón de bandas, así que perdonad la gamba. 9 de noviembre, sala La Trinchera, Turbo Fuckers. Ahí estaremos. Y lo que suena, esta fantástica banda llamada Guardafuegos y su último trabajo, Un Billete por la Ventana. Con la ventana. Que se quede igual. Somos como ayer, en cada lugar, los mismos de siempre, los tal para cual. Es normal que nos encontráramos. Ya puede caer cualquier otro plan, hablando de música, tiempo es fugaz. Se nos va como los sábados. Se nos va como aquellos años. La música que tus padres siempre te hacían bajar, hoy a tus hijos tampoco les parece entusiasmar. Como el LP quedamos atrás. No hay más que ver mismos de siempre, los tal para cual. Es normal que nos encontráramos. Ya puede caer cualquier otro plan, hablando de música, el tiempo es fugaz. Se nos va como los sábados. Guardafuegos, los mismos de siempre. Y un fantástico disco, Un Billete con Ventana. Fantástico, de verdad. Sabor de rock and roll que a uno le envuelve y lo disfruta máximo. Ya puede caer cualquier otro plan, hablando de música, tiempo es fugaz. Se nos va como los sábados. Se nos va como aquellos años. La verdad es que una de esas bandas, Guardafuegos, que, bueno, la verdad es que te conquistan nada más escucharlo, una exquisitez absolutamente fuera de este mundo, no sé. La verdad es que uno cuando los escucha vuela, lo disfruta al máximo. Y este disco, Un Billete con Ventana, es absolutamente exquisito y desde luego absolutamente increíble para todos aquellos y aquellos que os mole el rock and roll de lo más clásico, con elementos más melódicos e incluso de rock americano, country rock en determinadas canciones. Recomendado desde luego, Guardafuegos, y seguiremos pinchando esta banda porque son absolutamente increíbles y lo merecen. Así sea mejor. Apúntame en tu lista negra. Tú nunca fuiste rock and roll. Tú invitaste a la agua a fiestas. Ya tienes Y bueno, vamos a seguir pinchando música. Y primero quiero recordar ese disco acústico que sacó Mr. Mafia Boy, donde venía este tema, En la Eternidad. Disfrutando, ahora lo pincharemos en eléctrico, ¿eh? En la Eternidad, Mr. Mafia Boy. Cuando la muerte me venga a buscar, bailaré con ella hasta despertar. Fue tan intenso, más que el dolor. Sonrió el demonio mientras duró. No quiero que vuelvas a llorar por mí. Intenta ser feliz. Intenta ser feliz. Del infierno yo regresaré. Siempre te amaré. Siempre te amaré. Te esperaré. Mil años te buscaré. En 10,000 vidas más te encontraré. En la eternidad. Te esperaré. Mil años te buscaré. En 10,000 vidas más te encontraré. En la eternidad. Recordar este disco acústico de Mr. Mafia Boy. Y bueno, la verdad es que contra todo pronóstico, yo la verdad es que tengo que reconocer que me, antes de sacar el disco, pensaba que no me iba a gustar en absoluto. Y vamos, iba con un poco de ojeriza hacia el disco, lo reconozco, pero la verdad es que me gustó muchísimo al escucharlo, aunque tengo que reconocer que tampoco me gustó de primeras, lo tuve que escuchar varias veces a conseguir sacarle el jugo. Ahora se ha vuelto uno de mis discos favoritos a nivel acústico de todo lo que ha podido salir en este país. Y uno cuando lo va analizando, lo va escuchando despacio, sin perjuicios y sin ojeriza ni este tipo de cosas, se da cuenta todo el trabajo tan excelente que hay a nivel de arreglos, a nivel de trabajo, de adaptar los temas en acústico. Mi querido Juan Olmos, ¿qué quieres que te diga? Os que le quiero un montón. Y también está ahí a nivel de producción y grabación. También muy, muy, pero que muy currado. Así que yo os recomiendo que os hagáis con ese disco acústico de Mr. Mafia Boy, llamado Un Nuevo Comienzo, y que merece la pena, de verdad. Si lo conseguís, está claro que los discos de Mr. Mafia Boy se agotan rápidamente y es difícil conseguir todos los discos anteriores. Pero desde luego, si le echáis un vistazo y lo conseguís, desde luego haceros con él, porque yo creo que os va a gustar. Y bueno, ya os dije, ya os estaba comentando, contra todo pronóstico, pues es uno de mis discos favoritos a nivel de acústicos dentro del rock nacional. Yo creo que, bueno, yo creo que el número uno. Todavía no he encontrado ninguno que me haya gustado más, bueno, se encaramó rápidamente y lo tengo ahí muy, muy, muy grabado a fuego y luego me gusta muchísimo. Contra todo pronóstico, Así que vamos a continuar y no quiero olvidarme de que Mr. Mafia Boy va a estar actuando, presentando este disco, el último trabajo, Warrior. Ya lo ha presentado varias veces, tanto en el Gruta 77, que fue la presentación oficial, y actuó también anteriormente otra vez en Barracudas, antes de que saliera el disco. Pues el 12 de octubre lo volveremos a tener en la Sala Barracudas, en directo, 12 de octubre, Madrid, Stan Mafia Boy, Sala Barracudas. Y este merece la pena vivir, perteneciente a Warrior. Discazo, discazo este Warrior con Merece la Pena Vivir. Recordaros, 12 de octubre, Sala Barracudas, Mr. Mafia Boy. A mí personalmente tengo muchísimas ganas de verle, sobre todo especialmente en la Sala Barracudas. Como decía, lo presentó anteriormente al concierto de manera oficial, el disco, perdón, de manera oficial en Gruta 77, pero anteriormente tocó, antes de salir el disco, en la Barracudas. Y a mí la verdad es que el de Barracudas, el concierto de Barracudas, me gustó muchísimo, muchísimo. Y desde luego tengo muchísimas ganas de volver a verle en la Barracudas. Bueno, en cualquier sitio, ¿eh? Pero en la Barracudas especialmente. Así que yo te recomiendo, no te lo pierdas bajo ningún concepto. 12 de octubre, Mr. Mafia Boy en la Sala Barracudas, para no perdérselo. Y bueno, volver a recordar que había metido la gamba mientras estaba pinchando los temas de Turbofuckers. Voy a volver a recalcarlo. 9 de noviembre, Turbofuckers en la Sala La Trinchera en Vallecas. Y evidentemente, 12 de octubre, en la Sala Barracudas, Mr. Mafia Boy. Cuando el futuro es incierto, todos mis sueños se vuelven a romper cuando una puerta. Y vamos con otro de esos músicos que llevo grabado a fuego y que me gusta muchísimo. Sujeta mi cerveza, esa chica se ha levantado el pelo. Nuestro querido Malatesta. Ahora que se acerca, claro que tanto con tan poco su nuevo disco. Y este tema que me pone, lo reconozco muy, muy, pero que muy cachondo. Bola 4 a la esquina. Bola 4, esquina izquierda, perdón. Que se me va, ¿eh? Todo está bastante claro. Bola 4, esquina izquierda. Y serás mi campeón. somos el amor. Esta noche, cuando cierren los bares, haremos el amor. Bola 4, esquina izquierda, Malatesta. Es buenísimo. Me gusta muchísimo, lo reconozco. Este Malatesta, este es su segundo trabajo. Y tanto por tan poco, tanto con tan poco. Hoy estamos que se me va, me equivoco en todos, ¿eh? Madre mía, qué domingo. Espero que me perdonéis de verdad por esas gambas. Y espero que estéis disfrutando este programa. Finales de agosto, ya, es el último de agosto. Sí, el último de agosto. Ya nos metemos en septiembre, se acaban las vacaciones, pero aún así tenemos tengo para ti un montón de rock and roll. Y luego, la segunda parte del programa, nos meteremos, como hemos hablado, de Generación Miedo. Pero nos queda todavía algunos minutitos de poner musiquita. Malatesta, tanto con tan poco, segundo disco increíble. Y este Bola 4, esquina izquierda, que me pone, como he dicho, muy pero que muy cachondo. Mientras tú te escapas, yo me quedo esperando. Mientras desapareces, yo seguiré. Y ahora para gritar un muy, pero que muy fuerte. Están de nuevo a la vuelta a los escenarios. Otra vez nuestros queridos Porco Bravo. Este es el tema de adelanto del próximo disco. En el mismo sitio. Grita gro. Yeah. Bueno, y después de Porco Bravo, lo que está sonando es uno de los descubrimientos. Hace poquito lo descubrí, pues eso, bicheando en internet, en YouTube. Di con este tema llamado Voz de Rata, de Cristo, el Mesías de Jerez. Adelanto de su próximo disco del 2024, se estrenó el tema en el 10 de agosto. Y la verdad es que me ha sorprendido por la rabia, la mala hostia que tiene el tema. Os prometo informarme bien completamente de lo que es el Mesías de Jerez, de Cristo, el Mesías de Jerez, porque íbamos a intentar hasta entrevistarle, porque la verdad es que me ha gustado mucho y me ha sorprendido muchísimo. Bueno, pues sin duda una sorpresa este tema llamado Voz de Rata, perteneciente a Cristo, el Mesías del Jerez, de Mesías de Jerez, ¿eh? El Mesías de Jerez, que desde luego, pues bueno, nos ha gustado muchísimo y ha sido una sorpresa. Ya anteriormente sonaba en el mismo sitio el tema adelanto del nuevo disco también de Porco Bravo. Y bueno, un disco de adelanto que podéis meteros en las redes sociales de Porco Bravo y veréis que podéis conseguirlo adelantado el disco ya, una preventa o para ayudar a la banda, ya sabéis que podéis hacerlo. Y desde luego, los que somos seguidores de los Porco, lo haremos rápidamente recomendado. Y deciros que el sábado 26 de octubre estarán Porco Bravo en la sala Moby Dick con nuestros queridos Motociclón, para no perdérselo desde luego. Esa misma descarga la vimos presentando lo que suena de fondo, perteneciente al anterior trabajo de los Porco Bravo, Somos, Fuimos y Seremos. Somos, Fuimos y Seremos, de los Porco Bravo. 26 de octubre en la sala Moby Dick con Motociclón. Ya no hay kinkies. Libres como el viento. La chingue. Bravo, dame veneno. Dame todo lo que llevas, pijo de mierda, que te alargo el culo hasta la nuca. ¡Ya no hay kinkies! Si no hay volando voy, ni volando vengo. Ya no hay kinkies. Bueno, pues ya no hay kinkies, perteneciente al último trabajo de los Ratzinger. Ese bala per cápita, con la colaboración del Mr. Cuchi Romero. Seguimos Generación Suicida. Y seguimos con Graveshot, que van a estar actuando dentro de poquito en Madrid. Desde luego, una banda para no perdérselo si te gusta todo lo que es la tralla. Y desde luego lo vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo en ese directo que vamos a poder ver de los Graveshot en la sala La Trinchera. Pero antes, un poquito de música de nuestros queridos Graveshot para que entrar en calor. Brutales la gente de Graveshot. Y nada, deciros la fiesta. Yo creo que la última fecha que hay en el mes de agosto aquí en Madrid, donde vais a disfrutar de Metal Salvaje, Metal Cast Fest 2024, el viernes 30 y el sábado 31 de agosto. Viernes 30 estarán actuando Graveshot junto a Nomad y a Protean. Y el sábado 31 de agosto, Southgate, Napalm Theater, Napalm Healer, Southgate y Caedis. Sonando esto llamado Morning Rally, perteneciente al último trabajo de Graveshot, Success. Recordaros, Metal Cast Fest 2024, viernes 30 y sábado 31 de agosto en la sala La Trinchera. Viernes 30 van a estar actuando Graveshot con Protean y Nomad. Y el sábado 31, Napalm Healer, Southgate y Caedis. Así que para no perdérselo. Y vamos a cerrar esta primera parte del programa, porque ya ahora nos vamos a meter en esta sección y esta parte de Generación Miedo, con el último trabajo de Kinky Boys, un EP también en vinilo, donde viene esta maravilla. Bien, venga la redundancia de estas. El disco se llama El País de las Maravillas y el último tema de este EP se llama, titulado igual que el tema del disco, el título del disco, El País de las Maravillas. A mí me gusta una barbaridad. Y con esto nos metemos ya en Generación Miedo. rosas amarillas. Comparten viajes, sueños y pesadillas. Tras las promesas de un tal hada madrina, de un mundo de chocolate y de excedrena. Que sonar, tiene que sonar. Generación Miedo se abre con este tema, de Green Paradise, Miedo. Ya sabéis, una de mis bandas favoritas, que me gustan una barbaridad y que están preparando disco y que tengo muchísimas, muchísimas ganas de escuchar y de verles, verlas en directo una vez más. Su último show que dieron en el Granito fue absolutamente formidable. ¿Y qué queréis? Que me gusta muchísimo, ya lo sabéis, ya lo sabéis. Green Paradise desde Madrid, Miedo. Temple of Love, Sister of Mercy, nos va a servir para meternos ya en el primer contenido de esta Generación Miedo, donde vamos a hablar de una ciudad que tiene muchos elementos mágicos, terroríficos, culturales, lo tiene todo. Para mí es una de las ciudades favoritas que visito de manera asidua. Y siempre le encuentro rincones que no había visto, cosas, detalles. Es una ciudad completa a todos los niveles. Y hablamos de Toledo, el cruce, una ciudad con el cruce de las tres culturas. Ya sabéis, la cristiana, la judía y la árabe o musulmana, que están presentes en esa ciudad tan absolutamente preciosa y llena de cultura por todos los lados, mires por donde lo mires. Y bueno, estuvimos ayer sábado en Madrid. Estuvimos, qué domingo llevo, qué domingo, me estoy equivocando por todos los lados. Bueno, ayer sábado estuvimos en Toledo. Nos dimos una buena sudada pateada con nuestra cámara de fotos para fotografiar rincones, calles. Y es que es una ciudad que, si te metes en el casco antiguo, pues bueno, aunque no conozcas nada, no sepas nada, uno transmite una serie de energías que son absolutamente, que te calan en los huesos. Hay que decir que es difícil ahora mismo que una ciudad tan turística vayamos y podamos pasear con las calles en absoluta soledad, ¿no? Y poder disfrutar o dejarte envolver por ese ambiente tan intenso que te envuelve a cada paso, cada esquina que doblas en lo que es el casco antiguo de Toledo. Pero bueno, ayer 24 de agosto, la verdad es que tuve la suerte de que había muy, muy poquita gente. No había tanta como es habitualmente, pero bueno, se disfrutó muchísimo. Y bueno, en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, pongo algunas de las fotos para que las veáis y las podáis disfrutar. Evidentemente, a nivel turístico, si os metéis por internet, vais a descubrir un montón de cosas, de sitios que son de obligada visita y que a nivel cultural tienen cultura por los cuatro costados, como os hemos dicho y hemos mencionado. Y la verdad es que hay información sobre Toledo por todos los lados a nivel cultural con estas tres, el cruce de las tres culturas. Pero y esa parte oscura, también hay muchísima información. Y de hecho, si vais a Toledo, es muy recomendable, yo la verdad es que lo he hecho bastantes veces, es pegaros a pasar la noche, cogeros una habitación en un hostal, un hotel. Hay muchos de manera económica que podéis conseguir y podéis tener la opción de, o vosotras, de manera independiente, recorrer por las noches lo que son los callejones de Toledo, que impresionan por las luces y también por esa energía, especie de energía que uno no sabe cómo definirla, pero que existe, ¿eh? O también innumerables tours que hay, que recorren y que te van contando esquinas y te van contando leyendas y lugares donde hay leyendas de absolutamente terror y miedo en Toledo. Personalmente, los sitios que hay que a mí personalmente me gustan muchísimo, uno es evidentemente la Catedral de Toledo. Aparte de todo lo artístico, pues ya sabéis, una ciudad, una catedral que se construyó, si no me equivoco, no, y creo recordar, en el año 1226, entre el año 1226 y 1493, creo recordar. La verdad es que tengo por aquí una chuleta, sí. La verdad es que es muy difícil todo el número del baile de fechas, ¿no? Pues se construyó entre el año 1226 y 1493, y la verdad es que es una catedral con tres fachadas absolutamente impresionante, que a la luz de la del día, pues como hemos dicho, impresionante, uno lo disfruta, toda esa parte religiosa, toda la iconografía que hay, la simbología que hay en tanto en las tres fachadas. Pero que luego cuando llega la noche, la catedral coge una cara muy, muy diferente. Y desde luego, no en vano, ha sido y es el marco de diferentes leyendas que hay en torno a la religión y en torno a la catedral. Una de ellas, pues desde luego que hay un confesionario donde es atendido por el mismo diablo. Leyenda que desde luego a uno se le ponen los pelos de punta como escarpias y que yo recomiendo que la busquéis por ahí de Toledo. No lo voy a decir porque hay muchísimas cosas que tengo que contar. Pero bueno, esa es una de las leyendas que hay, que son absolutamente impresionantes. Al igual que procesiones de difuntos, ruidos paranormales que hay cuando uno va a la catedral en horarios nocturnos, y que muchísima gente que ha estado ahí, evidentemente gente que se encarga de guardias de seguridad, que se encargan de velar por la catedral por la noche y demás, y toda la zona, pues desde luego han dicho muchas declaraciones de efectos paranormales, ruidos, etcétera, etcétera, además, y figuras, fantasmas, que están muy, muy presentes allí. Al igual que también ha sido, pues a lo largo de los años, alguna vez, yo creo que lo hemos comentado y ya lo sabéis, el Reina Sofía aquí en Madrid, pues ha sido hospital y por ahí han pasado pues muchísimas funcionalidades del Reina Sofía hasta que ha llegado a ser museo, ¿no? Pues la Catedral de Toledo, pues por ahí también ha habido muchísimas funcionalidades y hay muchísimos cuerpos enterrados y hay muchas leyendas en torno a eso y en torno a, pues bueno, a todos los fantasmas y apariciones que hay en la Catedral de Toledo. Más lugares donde hay diferentes leyendas y que en torno al miedo, al terror, fantasmas aparecidos en Toledo. Hablamos de los cobertizos. Concretamente hay un par de cobertizos que siguen intactos de toda la época, medieval y antigua de Toledo. Y que cuando uno los visita por la noche se le ponen también los pelos de punta, como escarpias. Los más conocidos son Santo Domingo, los cobertizos de Santo Domingo y el cobertizo de las Doncellas. Si queréis buscar la localización, encontrarla, yo os recomiendo que cuando vayáis de visita a Toledo os acerquéis a las oficinas turísticas y que, bueno, preguntar concretamente por estos cobertizos para que, bueno, vayáis a tiro hecho, porque hay que decir que muchas veces entre el casco antiguo de Toledo, todas las calles para arriba, para abajo, callejones, desde luego es un enorme laberinto y a veces si uno no tiene ni idea de por dónde está es difícil encontrarlos, los cobertizos. Absolutamente también impresionantes los cobertizos, como hemos dicho, en el mismo Toledo. Recomendados el de las Doncellas y los de Santo Domingo. Callejones oscuros que por la noche son el marco de diferentes leyendas, tanto de fantasmas aparecidos como también de asesinatos y delitos realizados en la oscuridad de la noche. Innumerables leyendas que también os animo desde aquí que busquéis. No os lo vamos a dar todo hecho, pero desde luego es muy, muy, muy, pero que muy recomendable. Hay muchos libros en torno a Toledo y en torno a las leyendas que son muy disfrutables y que además, si vais a Toledo, lo vais a poder encontrar en diferentes librerías y en diferentes sitios. Bueno, los cobertizos, seguimos, Generación Miedo, hablando de los cobertizos de Toledo, son espacios que están asociados a diferentes conventos y que, bueno, los mismos conventos lo utilizaban también para ganar espacio en lo que es la ciudad. Pero como decíamos, también fueron lugares donde se cometieron muchísimos delitos, hubo duelos, aparte de lo que son las leyendas de aparecidos, de fantasmas y demás. También sitios donde no había una especial insalubridad, con lo que conllevaba también diferentes dificultades y proliferación de enfermedades en esos sitios, en los cobertizos. Y bueno, también curiosidades, como concretamente uno de los cobertizos, a los de Santo Domingo, cuando uno pasa ve una cruz en una de las paredes del cobertizo, que indicaba que detrás de ella estaba el altar del convento que estaba asociado a ese cobertizo. Sobre todo para indicarlo y sobre todo que tuvieran un respeto hacia esa presencia de Dios, el altar, etcétera, etcétera. Parece que hay algunos problemillas a la hora de que suena de la música y tenemos que esperar, pero bueno, no desistáis. Seguís estando sonando Generación Suicida, Generación Miedo, estamos hablando de Toledo y hemos comentado lo que son los cobertizos. En Toledo, lugares que a uno le gustan muchísimo. Y bueno, tenéis muchísima información en cuanto a leyendas concretas, ¿no? En torno a los cobertizos, pero bueno, que sepáis un poco estos cobertizos situados concretamente en puntos muy, muy estratégicos, asociados a conventos, etcétera, etcétera, que lo utilizaban para ganar espacio. Y que bueno, dio lugar también a muchísimos duelos, muchísimos delitos, criminales, apariciones, fantasmas, como hemos dicho. Y desde aquí os lo recomiendo que los visitéis. Siguiendo con Toledo, hay calles emblemáticas que también tienen leyendas detrás de ellos y asociadas al diablo, al maligno. Tenemos el Callejón del Infierno y el Callejón del Diablo. Callejones que, bueno, tienen una presión absoluta cuando uno lo va, al igual que otros que hay en Toledo. Estrechos, oscuros. Y uno se lo imagina esta época, la época más medieval de la Edad Media, y desde luego flipa de esa presión y esa energía, como vuelvo a decir, y que uno la nota, ¿no? Bueno, Callejón del Infierno y del Diablo, bueno, son callejones relacionados con presencias en cuanto al diablo, persecución de brujas. La verdad es que estos dos callejones hacen referencia tanto al infierno como al diablo, porque en ellos presuntamente había ritos de brujería, de connotaciones satánicas, de aquelarres y demás historias. Cosas que realmente, pues bueno, ya sabéis que lo comentamos en otro de los programas en cuanto a Generación Miedo, que la persecución de las brujas fue algo que en la Edad Media hubo de una manera absolutamente criminal, y en Toledo desde luego la Inquisición se centró muchísimo en buscar a las brujas. Entonces, bueno, el estigma de brujería estaba allí. Realmente el Callejón del Infierno y el Callejón del Diablo estaban supuestas brujas que se encargaban en esa época, en esos momentos, de curar mediante plantas medicinales. Y bueno, pues se les llamó brujas y se persiguió a las brujas y se les llamó de todo, ¿no? En ese sentido, fueron perseguidas, la Inquisición, mataron a muchísimas mujeres y evidentemente con el estigma del diablo. Así que dos callejones, curiosamente, que son curiosos de visitar, como el Callejón del Infierno y del Diablo. Más información, hay muchísima más información, te lo cuento muy abreviado para que tú indagues, busques. No te lo voy a dar todo hecho, me apetece que también tú indagues y busques. Pero hay muchísimos libros que hablan de estos dos callejones, que te van a gustar muchísimo, así que compra, busca y culturízate. Por cierto, lo que está sonando, Las Manos de Urlac, Los Carniceros del Norte. Y otra de las calles que también tiene una leyenda, concretamente la leyenda de la dama de los ojos sin brillo, es en la calle Aljibes, en Toledo. Y bueno, la verdad es que es una historia de estas de amor que a uno se le pone también los pelos de punta. Y digo porque, bueno, quizá tiene uno esa parte más romántica que a uno le gusta, ¿no? Y claro, cuando uno leyó lo de esta historia y esta leyenda, pues bueno, pues a mí me gustó muchísimo, sobre todo por esa parte de amor, ¿no? Y oscura. Lo que estáis oyendo de fondo para comentaros ahora esta leyenda de la dama de los ojos sin brillo de la calle Aljibe en Toledo es el tema Hola Caperucita de Danny Rottenbrain. Ya sabéis, ese nuevo proyecto aparte ya después de finiquitar los Motor Zombies. Sombras mendigando algo de amor. Luego apareciste tú con aquella capucha roja. Te paraste a coger rosas, nunca vi cosa tan preciosa. Julia, no quiero tu amor, solo necesito tu perdón. Aunque soy el lobo feroz, también tengo tu corazón. Hola Caperucita, ¿cómo te ha tratado la vida? Déjame mil lágrimas por ti, lloré tu ausencia. Sigo pensando en ti como un perro abandonado, muerto de remordimiento, la rabia, oh bella Caperucita, está a tu bala de plata y acaba ya con nuestra fábula maldita. Yo ya no quiero tu amor, solo necesito tu perdón, aunque soy el lobo feo. Hola Caperucita, ¿cómo te ha tratado la vida? Derramé mil lágrimas por ti, lloré tu ausencia cada día. Hola Caperucita, tratado la vida, dispara tu bala de plata y acaba ya con nuestra fábula maldita. Bonito tema de adelanto de lo que será su próximo disco, Danny Rottenbrain, Hola Caperucita. A mí la verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo este tema hablando de amor, ¿no? Que, bueno, está ahí presente y que, bueno, tiene esa parte bonita del amor, pero también tiene esa parte oscura. Y a mí me gusta muchísimo como Danny saca una parte del amor que a mí, no sé, se me antoja especialmente atractiva. Con este tema Hola Caperucita. Y bueno, y este Satanás on Fire. Estoy pensando en vender mi alma a él. Igualmente va a ir al infierno. Luego he mirado información en internet y la verdad no sé cómo lo voy a hacer. Yo siempre he sido más tirando a pecador. Está vestir de negro. Me van el sexo, las drogas y el rock and roll. Y lo mejor, estoy en venta, estoy de oferta. Me vendo al mejor postor. Satanás on fire. Y seguimos con la oscuridad y hablamos de la calle Aljibe. Yo os hablaba y os comentaba la leyenda de la dama de los ojos sin brillo. Y bueno, cuenta y el inicio tiene en una fiesta de la Infanta Catalina de Austria, donde bueno, hubo un montón de invitados, un montón de nobles, jóvenes nobles toledanos, Y uno de estos jóvenes conoció a una mujer absolutamente hechizadora, hechizante y este tipo de cosas. Y bueno, pues ya sabéis, lo que suele ocurrir, ¿no? Una fiesta, la noche, este joven toledano quedó fervientemente enamorado de esta dama. A medianoche, cuenta la leyenda que sonaron las campanas del monasterio de Santo Domingo el Real. Y esta dama desapareció misteriosamente. Bueno, antes de que se fuera, este joven toledano cuenta la leyenda que le cedió la capa para que no tuviera frío por la noche toledana. Ese frío tan de calar los huesos. Y de verdad, ojo. Y como es lógico, ya sabéis, y en esa época pues también eran caballerosos o demasiado caballerosos. No sé si la palabra es demasiado caballeroso, pero bueno, está ahí. El joven toledano quiso acompañar a la dama, aún así, a pesar del frío y de dejarle la capa, pues quiso acompañarle a su casa. A lo que en un momento dado la joven dama le dijo que no podía acompañarle, no podía acompañarla porque tenía que ir a un lugar donde él no sería bienvenido y no podía ir con ella. La dama desapareció y el joven al día siguiente fue a la misma dirección donde le dijo la dama que iba y se encontró que no existía la dama. Los dueños de la casa le dijeron que esa mujer murió hace ya bastante tiempo y que no existía. Bueno, leyendas de amor que tienen un halo romántico. A mí la verdad es que más que miedo tiene un toque romántico especial. Y bueno, el Callejón del Diablo, que os hablaba también, tiene también detrás leyendas de este corte amoroso, de amores incomprendidos, imposibles. En este caso, otro joven toledano de alta alcurnia se quedó enamorado de Rebeca. Una joven que vivía en ese callejón. ¿Y qué hizo al no ser correspondido por el amor? Pues acudió a una hechicera que en Toledo era conocida como la Diablesa. Pócimas, libros, encantamientos. Y como comprendéis y como podéis imaginar, pues la cosa no acabó bien, ¿eh? No acabó bien. Y hubo además un terrible, bueno, aparte evidentemente del amor que no fue compartido ni llegado, ni este tipo de cosas, a pesar de que el joven intentó por todas las formas posibles y sobre todo de la brujería, hubo un incendio también misterioso donde la joven murió. Así que de ahí también el Callejón del Infierno, historias de amor que, bueno, pues bueno, tienen un toque, pues no sé cómo decirlo, no sé cómo denominarlo, pero bueno, ahí están, ¿eh? Ahí están esas leyendas que hay, tanto en la calle Aljibe de Toledo como en el Callejón del Infierno y el Callejón del Diablo, relaciones, pues bueno, interesantes y que son muy divertidas y que yo os recomiendo que vayáis a Toledo y los busquéis. Otras leyendas sobre concretamente el Callejón del Diablo hablan que esa pócima y esos encantamientos surtieron efecto, pero donde realmente la que murió fue la hechicera en un incendio que estaba en esa casa que estaba en el Callejón del Infierno. Diferentes versiones de una misma leyenda, así que en una parece que surgió efecto la pócima y los dos enamorados vivieron felices y comieron perdices, mientras que la hechicera ardió de cabo a rabo en el Callejón del Infierno. Y la otra versión, concretamente, donde la que murió fue la joven que estaba objeto de deseo de este joven toledano en el Callejón del Infierno. Curiosidades de Toledo que merece la pena. Así soy yo, no tengo solución. Creía estar solo, pero somos legión. No es mi peinado, no son mis zapatos. Monserrot, que soy yo. No es una moda que ahora te mola. Y bueno, hay calles también muy, muy recomendables y bonitas, con muchas curiosidades y leyendas dentro de Toledo. No solamente el Callejón del Infierno, el Diablo y la calle Aljibe. También está la calle Alfileritos, que hasta 1976 su nombre era la calle de Moreto. Y que tradicionalmente la conocían los toledanos como Alfileritos. Y bueno, era conocida como la calle de Alfileritos porque tenía un pequeño retablo de la Virgen de los Alfileritos y que tiene también detrás de sí una famosa leyenda en torno a la Virgen de los Alfileritos. Sigue sonando nuestro querido Danny Rottenbrain, que desde luego nos gusta muchísimo todo lo que está haciendo y que, bueno, vamos a seguir apoyándole y pinchando la música. Estoy pensando en vender mi alma. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo siempre siento más tirando a pecador y me gusta vestir de negro. Y bueno, otra de las calles también muy conocida y curiosa es la calle Santo Tomé, famosa y muy turística. Estoy que nos lleva hasta la judería toledana. Santo Tomé es una arteria principal del casco viejo y que, como hemos dicho, lleva a la judería si venimos desde la plaza de Zocodover, un recorrido típico que diariamente hacen miles de turistas y que desde luego no se te puede pasar por alto. Santo Domingo el Real, ay, ay, ay. Esta calle es conocida por su cobertizo, el más amplio de los pocos que se conservan en Toledo, aunque realmente pertenezca al convento de Santa Clara. Una zona, desde luego, conventual y poco frecuentada por las pocas viviendas que hay en la zona. El Callejón de Santa Úrsula, otra de las que no te debes perder y debes visitar. Un pequeño callejón une la calle Santa Úrsula con la calle de la ciudad, en la que se encuentra el acceso a la iglesia del convento del mismo nombre que la calle, con una bella arquería de ladrillo sobre la puerta. Bueno, Satanás on Fire, de nuestro querido Danny Rottenbrain, que nos está sirviendo además de fondo musical también para hablar de todo este tipo de leyendas, callejones y recorridos que uno puede hacer en Toledo. Lo que suena es del abominable, el abominable Dr. Pipes. Bueno, también tenemos más calles, seguimos con las calles de Toledo. Calle de las Bulas, conocida desde antiguo como Bulas Viejas, su nombre se explica por la cercanía de la imprenta del convento de San Pedro Mártir, cuya comunidad tenía el privilegio de imprimir tales dispensas hasta el año 1849. Bueno, más curiosidades, como hemos hablado también a nivel de los cobertizos, hemos hablado del cobertizo de Santa Clara, de Santo Domingo, y donde hablábamos y comentábamos que había cruces clavadas, bueno, no solamente en el cobertizo. Si te pierdes por las sinuosas calles, descubrirás que en algunas paredes antiguas cuentan con unas cruces clavadas bajo un pequeño techado. Y como hemos dicho, suelen encontrarse especialmente en iglesias y conventos para señalar dónde está el altar mayor. Y como hemos dicho, pues su principal finalidad era que los transeúntes guardaran especial respeto a su paso por dichos lugares. Más curiosidades, ¿por qué si vas paseando por las calles hay bolas que rematan las esquinas de las casas? ¿Y por qué? Y es que algunas casas de Toledo cuentan con características esferas en sus esquinas, unas bolas que con el fin de indicar que en ellas había un pozo aljibe. De esta manera, en caso de incendio, los vecinos sabrían dónde tenían que ir para recoger agua para extinguir el incendio. Fijaos, porque en el recorrido son muchas cosas que si les prestáis ojo os vais a quedar asombrados y asombrados de todo esto. Seguimos, no profanar el sueño de los muertos. No me busques. Hablábamos de esas relaciones con el maligno, Satanás. El reino de Satanás en la noche toledana, el diablo y en Toledo. Y es que no es solo una leyenda, porque Toledo oculta una relación especial con el maligno. La ciudad que más conventos, iglesias y religiosos ha mantenido durante toda su dilatada historia. También ha sido foco intenso de la nigromancia, de ciencias o artes toledanas y de peculiares enseñanzas que la han hecho famosa en todo Occidente. Como decíamos, no es casualidad que Toledo sea elegida por hechiceros, brujas y nigromantes como importante ciudad en el aprendizaje de sus oscuras artes desde hace ya bastantes siglos. La presencia del maligno ha quedado registrada bajo numerosos registros, incluso en leyendas como otras que hemos comentado, como la del Callejón del Infierno o la Mansión del Diablo. Yeah. Bueno, casos como el que hemos hablado del Callejón del Diablo, la travesía denominada el Diablo, como hemos dicho, pues es muy posible que este nombre fuese debido a la costumbre de ultrajar a aquellos vecinos acusados por el santo oficio. Los acusados no solo perecían en pública vergüenza cuando eran quemados en el brasero toledano, sino que además su familia debía sufrir el ultraje, puesto que sus ropajes, el San Benito que se ponía en esa época, eran expuestos durante largo tiempo en la parroquia del Finado. Si se desconocía la procedencia del reo, no se colgaban estos ropajes por la ventana. Como decíamos, perdonad, entra rápidamente gente aquí en la emisora. Como decíamos, si evidentemente no conocían el sitio, la parroquia de donde vivía el acusado, se colgaban estos ropajes en la ventana de la casa en la que había residido últimamente. Desde Roots Desert Way. Bueno, presencia demoníaca o del diablo, el nombre del diablo hay en diferentes sitios. Por ahí también está el mesón del diablo, como hemos dicho, el santo oficio, las brujas, etcétera, etcétera. Es que hay que decir que, bueno, la presencia en Toledo de tres culturas también influyó en dotar a la ciudad de esa intensa presencia demoníaca, ¿no? Los árabes le denominan Arot o Marot, los hebreos Usa o Azael, y los cristianos Belcebú, Satán, Lucifer, Abatón, Asmodeo. Bueno, hay numerosos nombres para el diablo. Y bueno, para un poco rematar toda esta conexión con el diablo, hablamos de la leyenda o el tema de la mansión del diablo. La leyenda toledana, la mansión del diablo, en la que se nos narra cómo en el barrio de San Miguel, que está cercano al Alcázar, y en Noche de Ánimas, bajo el lamento de los campanarios toledanos de medianoche, en una negra casa situada en ese barrio, con no poca tradición de ocultista, y enfrente de la parroquia de San Miguel, no muy lejos de la casa del temple, esa casa por las noches era del barrio del terror, ya que en ella todos los vicios tenían ocasión: orgías, aquelarres, juego, robo, usura, estafa, el reino de Satanás en la noche toledana. La casa estaba regentada por un judío y un pendón roído. De la leyenda que el diablo vivía allí. En esa noche de muertos, casi amaneciendo, finaliza la reunión macabra en la casa. Y mientras todos van en silencio, repentinamente la casa arde en llamas y pronto queda reducida a escombros, abrazando la vieja y el judío, quedando enterrados con la maldad que en la casa habitaba. Bueno, como veis, muchas de estas leyendas terminan con incendios, que también era algo habitual que sucedía en Toledo y era fácil que ocurrieran los incendios. We'll be right back. Bueno, la verdad es que los incendios han sido bastante habituales en Toledo, sobre todo porque antiguamente los materiales con las que construían las casas, los callejones, etcétera, etcétera, eran altamente combustibles. Hablamos de los callejones, casas pegadas, barrios pegados. Fácilmente los incendios ocurrían y se llevaban no solamente una casa, sino varias casas de un tirón en cualquiera de los incendios que había y que había en la época antigua y, bueno, ya no en la actualidad también, ¿no? La verdad es que hay muchísimas. Si vais y dais un paseo por Toledo, por el casco antiguo, os daréis cuenta de muchísima madera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya vamos a terminar. La verdad es que queríamos meternos también hablando del Parque Güell, pero bueno, al final no nos da tiempo. Evidentemente nos hemos quedado muy cortos en un montón de cosas porque Toledo tiene un montón de leyendas. Hay algunas que las he dejado muy en el aire para que vosotros también descubráis, busquéis. Hay muchísimos libros, hay muchísima información sobre leyendas. Buscad porque yo creo que os va a interesar y sobre todo ir a Toledo porque es absolutamente una ciudad mágica y que a mí personalmente me gusta muchísimo. Vamos a terminar y hablando de Toledo, Hay un grupo que, bueno, para mí es banda sonora esencial cuando hablamos de Toledo y también a nivel del rock nacional, a la escena underground. Hablamos de Homo Sapiens, que el último que han sacado ha sido un tema, un tema compartido junto a Desastre. Han vuelto a regrabar el tema En los bolsillos junto a Desastre y suena de esta manera: Homo Sapiens y Desastre en los bolsillos. Con eso terminamos Generación Suicida, Generación Miedo. Nos vamos, espero que lo disfrutéis y gracias de verdad por estar ahí. Homo Sapiens con Desastre en los bolsillos. Los zapatos con tierra, el reloj de la escuela, la imaginación lista para usar futbolín, bicicletas, pandillas, puré de lentejas. Delante de nuestros flequillos, mundo aún sin explorar. Antes la calle era nuestra y supimos llevar aventuras y agujeros en los bolsillos. Antes la calle enseñaba a reír y a llorar, a escapar por los pasillos, a no creer en cuentos y a portarnos mal. Lagartijas, cerillas, perderse en las alcantarillas, la inyección en el culo, gastar cinco duros, todos los instintos de un animal. Religión, mercromina, cabañas con dos uralitas, valientes y enamoraditos, tocamos la felicidad. Antes la calle era nuestra y supimos llevar aventuras y agujeros en los bolsillos. Antes la calle enseñaba a reír y a llorar, a escapar por los pasillos, a estar despiertos y a creer en los demás. Solo con nuestra fantasía planeábamos la rebelión, con un sombrero de cartulina, con una espada de cartón. Si

mis queridos Homo sapiens. El mundo gira y en los bolsillos. Qué alegría saber que la banda sigue en pie, siguen luchando, y es que a mí me gustan una barbaridad. Y venga, venga, ya que estamos animados, pues vamos a pinchar más, ¿no? Ya que estamos, ya, venga, luego nos vamos, pero bueno, tiene que sonar otro tema de los últimos que han sacado la banda, La Jaula. Una banda que a mí me gusta muchísimo y que es mi banda sonora cuando voy a Toledo. Evidentemente me pongo los cascos y lo que suena siempre es Homo Sapiens. Este tema se llama La Jaula. Voy a escapar de entre los muertos. No quiero sentirme raro nunca más. Hay un lugar cerca del cielo donde el tiempo es el momento en el que estás. Quiero notar que estoy despierto, sentir el viento y en los pies la gravedad. Voy a soltar mis pensamientos por los senderos que se formen al andar. Ser de carne y hueso, salir del cuento que te cuentan al nacer, cambiar la piel, verme por dentro, plantar el huerto y no dejarte de querer. Absolutamente increíble, Homo Sapiens, La Jaula. Una de esas bandas que a uno le tocan el corazón. No sé explicarlo por qué. No sé si las letras, las voces, la forma, la música, las composiciones. Pero es verdad que a uno le tocan el corazón y poquitos grupos le llegan de una manera tan especial. La Jaula, Homo Sapiens. Estuvieron actuando hace poquito por aquí, en Madrid, en acústico, pero bueno, las cuestiones laborales me impidieron poder ver el directo de la banda. Pero bueno, espero que coincida y podamos verles alguna vez más en directo. y desde luego recomendables a más no poder. Y bueno, venga, vamos a pinchar otro tema más. Ya me voy. Este pertenece a su último trabajo, al trabajo anterior, a lo último que están sacando. Están sacando temas sueltos de, me imagino que adelanto del próximo disco. Ahora que todos hablan, no. Pero anteriormente el último disco en formato físico fue este, Canciones Perdidas. De vivir, como no había puerta, no pude oírte al salir. Y este tema, cambia. Yo sigo aquí. Planeta, a mil y un años luz, pues tu destino no era una vida común. Te fuiste con el frío, y aunque ya no eras tú, se nota el invierno. Y yo sigo aquí, lejos de tu ciudad, cubierto de estrellas para respirar, esperando que vuelvas. Aún sigo aquí, en el mismo lugar, sintiendo tus huellas para no olvidar, esperando que vuelvas. Ahora todo está en orden, te muestras tan feliz, pero tu risa ya no se parece a ti. ¿Qué fue de aquellos días sin principios y sin fin? Ahora que todos mienten y alguien miente por ti, todos tus sueños ya no te dejan dormir. Si tienes un momento para poder sentir, te espero despierto. Y yo sigo aquí, lejos de tu ciudad, cubierto de estrellas para respirar, esperando que vuelvas. Aún sigo aquí, en el mismo lugar, sintiendo tus huellas para no olvidar, esperando que vuelvas. Sigo aquí porque va a amanecer, porque echaron raíces mis pies y ahora puedo crecer. Sigo aquí en el mismo lugar por si quieres volver. Lejos de tu ciudad, cubierto de estrellas para respirar, esperando que vuelvas. Aún sigo aquí, en el mismo lugar, sintiendo tus huellas para no olvidar, esperando que vuelvas. Sintiendo tus huellas para no olvidar, esperando que vuelvas. Un disco, Canciones Perdidas, que salió en el año 2022, si no me equivoco. Y que tiene temas tan absolutamente fantásticos como este que suena, Yo Sigo Aquí, que a mí me gusta muchísimo. Y venga. Vamos a pinchar una más y ya cerramos el programa con ese tema que también me gusta mucho de Homo Sapiens.